Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa unas notas muy interesantes sobre tres figuras de la literatura gallega del siglo XX. A primera vista, parecen muy distintas, pero bueno, la misión de hoy es ver qué hilo invisible las conecta. Vamos a desgranar un poco a estos autores. Pues es un reto fascinante, ¿eh? Porque estamos hablando de una generación que, a ver, lo mismo exploraba el paisaje de una forma casi mística, como que se iba al compromiso social más directo. Lo interesante es ver cómo cada voz encontró una forma muy suya, muy única, de expresarlo todo. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por Uxío Novoneira, porque su enfoque es muy particular. Lo que leo aquí es que para él, el paisaje de Ocourel casi anula al ser humano. Lo reduce a, y cito, un simple punto no espacio. Esa es una idea muy, muy potente. Es una idea potentísima. Y lo rompedor es que no usa el paisaje para hablar del yo, que es lo habitual en la poesía. No, no. Al contrario. Usa esa inmensidad de Ocourel para casi borrar al individuo. Es como una especie de antiego, ¿sabes? Claro. La naturaleza es la protagonista absoluta y la voz humana es, pues, un eco, apenas. Un momento, porque las notas mencionan algo que me he dejado pensando. La poesía caligráfica. ¿Qué es esto exactamente? Estamos diciendo que para él era tan importante el dibujo de las letras como la palabra en sí. Totalmente. Piensa que es llevar la poesía al terreno de lo plástico, de lo visual. Hoy nos parece más normal con el arte urbano, el graffiti, pero en su momento decir que la forma de una O era parte del poema era vanguardista. Ah, claro. Lo conecta con la caligrafía china o árabe y a la vez con un graffiti en un muro. Y a eso súmale el sonido. La obsesión por las aliteraciones, las onomatopeyas. Buscaba la máxima condensación. Quería que el poema se viera y se oyera. Vale, entiendo. Novoneira es casi un asceta, volcado en el paisaje, en la forma. Pero, ¿cómo encaja eso con Luz Pozo Garza y Xojana Torres? Porque ellas, según esto, se mueven en un eje completamente diferente, entre lo íntimo y lo social. Ahí está. Ahí está una de las grandes tensiones de la época. Ellas no huyen del yo para nada. Lo exploran a fondo. En Luz Pozo Garza se ve clarísimo. Por un lado, una poesía muy intimista. La nostalgia, el paso del tiempo, el amor, la muerte. Y por otro, es Areta comprometida, solidaria. Exacto. Y también, en su caso, es muy interesante su vínculo con la música y la pintura. Quería trasladar esos ritmos, esos colores, al verso. O sea que en Xojana Torres vemos un patrón parecido. Pero aquí las notas insisten mucho en su versatilidad. Y a mí me surgió una duda. Ser tan polifacética, tocar poesía, novela, teatro, ¿no le restó fuerza en algún género? Es una pregunta buenísima. Y la respuesta que sugieren estas fuentes es que no. Al contrario, su fuerza venía precisamente de ahí. Su versatilidad no era dispersión. Era una forma de abordar las mismas preocupaciones. La angustia, la soledad, esa preocupación por Galicia. Desde todos los ángulos posibles. Exacto. Por eso su novela Adiós María es una pieza clave de la nova narrativa galega. Ayudó a modernizar no solo la poesía, sino la prosa. Entonces, el hilo que buscábamos podría ser esa tensión, ¿no? Entre una naturaleza que borra al individuo, como en Novoneira, y esa necesidad de expresar lo íntimo y lo social, como en Pozo Garza y Torres. Ese es el núcleo, sin duda. Las fuentes nos muestran cómo usaron una identidad y un entorno muy, muy específicos, el paisaje, la sociedad gallega, la lengua, para hablar de temas universales. Claro. La soledad, la memoria, la relación con la tierra, el compromiso, eso nos toca a cualquiera, en cualquier lugar. Y esto nos deja con una idea final para darle unas vueltas. ¿Cómo el hecho de centrarse en algo hiperlocal, ya sea una sierra concreta como Ocourel o una preocupación social específica, puede ser precisamente la vía más directa para crear una obra con un alcance, con una resonancia, completamente universal?